piel, me guía lo quiera, yo voy. Él es mi sostén, mi consolador, perdona mis culpas cuando clamo a Él. Me llena de su amor. Si quieres servir al Dios de poder, acéptale hoy en tu corazón, entonces podrás conmigo cantar, Jesús es mi amigo mejor. Yo siempre espero en Él, me entrego mi corazón. Cuando triste estoy, oye mi oración, me llena de su amor. Me llena de su amor.